Hoy pensemos que unas palabras indulgentes pueden cambiar el día de la otra persona. Dale Carnegie, que escribió un libro para enseñar cómo es posible hacerse amigos, inculca el principio de procurar ser siempre samaritano de los buenos sentimientos, siempre, aún en las ocupaciones pequeñas y triviales de la vida. Un ejemplo, va a una ventanilla de correos, el empleado parece fastidiado, cerrado. Carnegie resuelve conquistar la plaza. El funcionario tiene una cabellera magnífica. Carnegie observa serenamente y le dice: daría mucho para tener los cabellos de usted. La puntería fue certera. El rostro terriblemente frío se iluminó. Unas palabras benévolas han obrado el milagro de una sonrisa. Al contar el caso, Carnegie, alguien le preguntó: ¿y qué beneficio ha sacado usted de ese asunto? La respuesta no se dejó esperar. He tenido la satisfacción exquisita de haber hecho un gesto absolutamente desinteresado. Una de esas acciones generosas cuyo recuerdo sigue brillando en la memoria mucho tiempo después de haber caído en olvido el incidente que lo provocó. Ahí termina el relato. También es muy importante tener en cuenta que, además de alegrar la vida de los demás, hemos de estar siempre preparados para nuestras reacciones ante la conducta de los demás. En general, por naturaleza, todos nos sentimos justos y es común que nos desagrade el maltrato de los otros. Pero hemos de intentar constantemente ser creativos, como lo vimos recién con el relato de Carnegie, y evitar reaccionar inmediatamente cuando nos tratan mal. Un buen consejo ante palabras o gestos que nos desagraden sería contar hasta 10, empezar a recitar el abecedario antes de responder o tener alguna salida ocurrente como la que recién escuchamos. Muchos aconsejan una estrategia. Cuando sentimos que nos estamos enojando, realizar una larga y profunda inspiración, repitiendo alguna jaculatoria, e intentar hacerlo 3 veces. De ese modo, llenamos los pulmones de aire fresco y la mente de serenidad. La unión entre respiración y oración se volverá tan pacificante que resultará casi imposible reaccionar con enojo. Está comprobado que el tiempo entre detenerse a respirar con una breve oración permite que logremos tener sentido de la perspectiva, del mirar hacia lo lejos y el futuro, no solo a lo presente, y convertir las contrariedades que nos parecen inmensas en pequeñas. Siempre hay que volver a empezar en estos ejercicios porque todos somos propensos a la ira cuando nos hieren. Se trata de ir haciendo el hábito con la repetición de ejercicios de serenidad. Dicen que Sócrates fue insultado por un alumno rebelde y no le respondió nada. Al tercer día lo llamó para preguntarle por su proceder. El joven le respondió que le llamó la atención que no lo había corregido en el momento de la ofensa, pero el filósofo griego le dijo que no lo hizo porque en ese momento sintió enfado e impaciencia. Y en un momento de cólera, lo que más conviene es callar. Ojalá todos podamos seguir creciendo mientras vamos tras las huellas de Jesús, que es manso y humilde de corazón. Cristo, cuando era insultado, callaba. En toda ocasión estuvo revestido de silencio. Nosotros aprendamos a callar, a respirar, a ejercitar la paciencia, a rezar en los momentos de ser agredidos. Y no olvidemos de ser muy amables con todos en cualquier circunstancia, como escuchamos en este relato de Carnegie, en ese momento que se encontró con una persona que no estaba bien con su carácter. Por lo menos cada día tengamos el deseo y pidamos al Espíritu Santo que nos lleve por esa senda. Mientras tenemos la luz de la vida, siempre se puede rectificar y volver a empezar. Los saludo cordialmente y les deseo que los bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.